Su tío dejó escapar una risita enigmática y a continuación introdujo la mano en una bolsa que llevaba consigo y extrajo una alcancía, una muñeca, mientras los ojos de Fritz se abrían más y más, maravillado por cada uno de los juguetes e inventos de su tío.